dedicar esta canción para ustedes. Tema que dice Mis lágrimas, junto al maestro Douglas Buitrón. Vamos. Rosy Aguilar y nos vamos a Tarma. Continuamos con más música, con más éxitos. Para más Nancy clásicos. Rojas, Nancy Huertas en Barranca, Trainer León por Barranca, Emildo Parrilla y su banda Show Filarmónica Yipa. José Supo. Cuando te fuiste para nunca volver, mis lágrimas siguen cayendo. Cuando te fuiste para nunca volver, vamos. Que te fuiste, mis lágrimas siguen cayendo. Esto va para ti con mucho cariño. Sí, Gladys Pedroso en Guaraz. Ruzmel González. Aquella noche fue última vez que yo te entre mis brazos. Aquella noche fue última vez que yo te tuve entre mis brazos. ¿Cómo se goza? ¿Cómo se zapatea? ¡Qué bonito! Con el toquecito mágico que solamente lo tiene Douglas Buitrón. ¡Douglas! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Juli Lázaro, Hernán Torres, César Villegas y Magali Fabián. ¡Qué bonito, qué bonito! Zapatillas Aikas, acompaña tu caminar. Pastelería Pina Briceli. Y yo Leo Producciones. Ahora, sí, sí, sí, sí. Estudios Argentina. Ahora, ahora para ustedes. Así nos gozamos. Para mis amigos de Huancayo, para mis amigos de Huánuco, Cerro de Paz. ¡Qué bonito! ¡Ajá! ¡Guillabamba! ¡Dale duro, dale duro! ¡Urubamba! ¡Oropesa! ¡Así nos gozamos! ¡Ay, vida! ¡Muy bien! Yo quisiera en esta tarde tan especial poder saludar a todos mis grandes amigos. Si me pudieran pasar el celular, por favor, vamos a ver para dónde están los saludos, claro, porque yo creo que es bueno también dar de gratitud, de agradecimiento, sí, a las personas que se...